zapatos que a trabajar yo ya me voy. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. No te olvides que más luego he de venir a almorzar. Justiniana, que no me hagas esperar. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. Por la noche cuando vuelva me preparas el café. No te olvides, Justiniana, que con mimos pagaré. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, son los besos que me das, pero no te pongas mala que tengo que madrugar. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar.